ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, amigos, sean bienvenidos una vez más a una edición de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Este es el día viernes 5 de enero del 2018, la segunda emisión de este año, y bueno, pues les damos la bienvenida. Y de este lado de los controles está Evo, y quien les saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y de este lado, Witsi, en esta continuidad de situaciones a nivel nacional y a nivel mundial, pues en esta segunda emisión de este nuevo ciclo, ¿no? Y bueno, pues ya para entrar de lleno a las noticias, les vamos a decir la información que vamos a estar proporcionando el día de hoy. Y bueno, vamos a iniciar con una nota que nos habla acerca de los periodistas asesinados en América Latina. 42 periodistas, nos informa Radio Temblor en un artículo que, bueno, pues es sumamente importante por la violencia que se ha dado en contra de los comunicadores acá en nuestra región. Y en las internacionales tenemos la carta que le escribió el padre de Aed Tamimi, que la titularon "Hija, estas son lágrimas de noche". Esta chica palestina que pues fue detenida por el ejército israelí. Y también de Argentina tenemos información. Patricia Bullrich ascendió a Emanuel Echazu. Y bueno, este tal Emanuel Echazu es el policía que está acusado de la desaparición de Santiago Maldonado. Y bueno, pues lejos de castigarlo, ahora lo han ascendido. Les vamos a dar también la información. Sobre Estados Unidos, el inicio de la desestabilizadora era Trump por Néstor Martínez en este pleito de dimes y diretes. De ver quién la tiene más grande. Y bueno, también en Honduras vamos a estar comentando, la oposición de Honduras anuncia nuevas acciones contra el fraude electoral del gobierno de Juan Orlando Hernández. Y bueno, pues ya a más de un mes de que se diera este fraude y esta imposición allá en Honduras. Desde Chile, la red de medios de los pueblos en apoyo a Daniela Salazar y a la infancia mapuche. Y bueno, también de Chile vamos a compartir un audio que nos comparten los compañeros de Radio Curruf, que es el comunicado de la familia y las redes de apoyo a la Machi Francisca Linconao, una nota de Radio Curruf. Y también vamos a hablar sobre la petición para exigir atención médica para Mumia Abu Jamal. Y ya en las notas nacionales, acá de México, vamos a estar hablando acerca de pues dos notas de Chiapas. La primera de ellas es el comunicado del EZLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en torno a su 24 aniversario que dieron a conocer el pasado 1 de enero. Y también vamos a hablar sobre el riesgo a la vida de las familias desplazadas retornadas en Chalchihuitán, Chiapas, que pues decidieron por cuenta propia regresar nuevamente a sus hogares. Ahí les vamos a estar comentando en qué situaciones y por qué. Y bueno, en Oaxaca también tenemos información. Los pueblos indígenas chinantecas de San Antonio de las Palmas, Jocotepec, denuncian la intromisión de personal de Conagua en su territorio. Y bueno, pues un correo electrónico que nos han enviado a este noticiero. También hablaremos sobre la detención de Martín Hernández Guadarrama, secretario de Organización de la Sección Séptima de Chiapas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, también de Michoacán tenemos el comunicado de Ostula, quien ha decidido sus autoridades comunitarias, y bueno, vamos a informar también sobre ello. También tenemos el comunicado de damnificados a las embajadas en México. Y otra nota también de la Ciudad de México, que bueno, pues el asesinato de Luis Roberto, un alumno de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien falleció en unas muy raras situaciones, ¿no? Que han generado bastante zozobra entre sus familiares y amigos, y bueno, vamos a estarlo comentando también aquí en este noticiero. Y bueno, esto es lo que vamos a estar escuchando el día de hoy en este informativo. Les recordamos que Noticias de Abajo es un noticiero independiente que lo pueden encontrar en www.noticiasdeabajoml.wordpress.com. Ahí pueden escucharlo, descargarlo y bueno, también compartirlo. Y bueno, pues agradecemos a todas las radios libres, quienes también hacen la labor solidaria y generosa de compartir este noticiero a través de sus diales. Y bueno, pues a todos ellos les mandamos un afectuoso saludo. Y bueno, pues vámonos con un poquito de música y regresamos a las informaciones. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Profundo ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Ya regresamos aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres y vámonos con la primera nota del día de hoy, y que es la columna mañanera. Y bueno, esta nota la sacamos de radiotemblor.org, quienes nos informan: 2017, 42 periodistas asesinados en América Latina. En 2017 fueron asesinados 42 trabajadores de prensa en 9 países de América Latina, incluyendo la ejecución de un youtuber de 17 años y la desaparición forzada no aclarada número 27. Ambos crímenes acontecidos en México, país que registró 26 asesinatos, el 62% del total detectado para esta investigación. Por razones desconocidas, esta cifra luctuosa de América Latina y el Caribe es reducida a más de la mitad por las ONGs dedicadas al negocio de la libertad de información. De este modo, la monopólica caja de resonancia de los grandes medios del mundo entero da a conocer menos asesinatos de informadores que los realmente ocurridos en esta región, donde no existe ninguna guerra. Para contrarrestar esta funesta desinformación, al final se ofrece la lista contra el olvido, con los datos elementales: nombres completos, edades, lugares de trabajo, fecha del asesinato, circunstancias del crimen, etc., para mostrar que estas 42 víctimas fueron personas reales, que se desempeñaban como periodistas, fotógrafos, locutores, editores y oficios afines. Según el orden alfabético de los nombres de los otros 8 países, un asesinato ocurrió en Chile, el primero en más de 30 años, aún sin aclarar. Otros 2 acontecieron en Colombia, uno en El Salvador, 2 en Guatemala, 5 en Honduras, 2 en Perú, 2 en República Dominicana y 1 en Venezuela, según el registro de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas, CIAP, de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP. También hubo centenares de denuncias fundadas de intentos fallidos de asesinato, golpizas, espionaje telefónico del gobierno de México a los periodistas, amenazas de muerte, además de muchos otros atentados similares en diferentes países de la región, en particular México y Honduras. La muerte a manos de sicarios pagados por la corrupción de la clase política y su principal financista de hoy, el narcotráfico, sin perjuicio de otros poderosos actores del gran delito, elimina sistemáticamente a periodistas libres, críticos y éticos. Esta limpieza permanente se efectúa en total impunidad, en complicidad con sistemas políticos envilecidos por la corrupción generalizada. Todo esto ocurre en una región del mundo donde no existe ninguna guerra, y teóricamente reinaría una paz social con crecimiento envidiable en presuntos países democráticos supuestamente emergentes encaminados al desarrollo. Bajo el denominador común de la impunidad absoluta en países que en realidad padecen bastante anomia social, los periodistas viven estresados porque cualquiera puede ser la próxima víctima. Pero el atentado definitivo contra un periodista decente no es la única agresión que constantemente sufren reporteros y reporteras de medios pequeños y medianos, y corresponsales de diarios nacionales, principalmente en las provincias y estados. Los periodistas de la Ciudad de México, que no parecían tan afectados por los atentados, denunciaron espionaje telefónico y computacional masivo del gobierno con tecnología israelí. El gremio se siente impotente, pero marcha clamando justicia y protección de verdad en diferentes ciudades de México. Los periodistas no pueden formar bandas armadas para autodefenderse y preservar su derecho a la vida, asumiendo un rol que le corresponde a cualquier estado que exprese de civilizado. En cambio, trabajan con temor y luchan silenciosamente para que la autocensura no cale hondo ni los inhiba a cambio de sus propias vidas ante la indiferencia de los poderosos, de los poderes reales, formales y fácticos. Incluso, algunos diarios se cierran para preservar la vida de su personal. Otros medios prefieren ignorar la noticia de los asesinatos o desconocer la condición de periodistas y trabajadores de la información de las víctimas. sobre todo cuando se trata de indígenas, reporteros no famosos o sencillos trabajadores no mediáticos del periodismo. Las leyes de protección son ineficaces, en particular en la que está vigente en México. Y bueno, pues también de 429 periodistas de América Latina y el Caribe asesinados entre 2006 y 2017, 165 pertenecen a México y la cifra es de 429 en total. Bueno, una situación bastante pues fuerte, ¿no? Para nuestro país, una situación lamentable la que se vive para los periodistas. Y la que se sigue viviendo, ¿no? Ahorita que están iniciando precampañas, como es el caso de este tipo de que fue alcalde de Guadalajara y que ahora está como precandidato a la gobernatura, Enrique Alfaro, que dijo que ya hasta tiene una carpeta de todos esos periodistas que durante su gestión como alcalde hablaron mal de él, que los tiene bien presentes, ¿no? Es una amenaza muy, muy fuerte, sobre todo en la situación en la que se encuentra el periodismo en nuestro país. Y bueno, continuamos con este texto que dice: posición de periodistas mexicanos. Las organizaciones mexicanas del gremio denunciaron que criminalizar a los periodistas victimados es la respuesta gubernamental ante la impunidad prevaleciente. Y añadieron: no hay otro camino más que federalizar los delitos contra las libertades de prensa y expresión. La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP México, el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, el Club Primera Plana y la Asociación Nacional de Locutores condenaron y denunciaron en forma pública la perversa insistencia de autoridades de recurrir a la criminalización de los periodistas victimados ante su ineficacia o probable complicidad en resolver estos atentados que vulneran directamente a la sociedad, puesto que tienen el propósito de socavar las libertades de prensa y expresión y por ende el derecho a la información. Tal oprobio ha vuelto a ocurrir con la posición del gobierno estatal de Veracruz. Por cierto, la entidad en donde se han cometido más asesinatos contra los comunicadores en los últimos años. Con el asesinato del joven colega Gumaro Pérez Aguilando, puesto que la Fiscalía General de Justicia, al margen de toda ética y en violación al sigilo que obliga la ley, sobre todo en la etapa de investigación judicial, no filtró, sino decretó que el reportero Gumaro, bien conocido inclusive más allá de la zona de influencia, no era periodista y lo calificó de narco. Esta deplorable actitud del Ministerio Público Veracruzano tiene dos aristas al igual de condenables. Primero, pretender en forma errónea cuidar la imagen del gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, con violaciones al debido proceso. Y segundo, la demostración plena de que mientras estos crímenes continúen en el ámbito del fuero común, seguirán en la más vergonzosa impunidad, como también lo hemos venido denunciando desde que el fenómeno se ha vuelto exponencial. No existe otro camino para avanzar en la justicia pronta y expedita de los delitos contra las libertades de prensa y expresión que la federalización de los mismos. La iniciativa de ley existe. Fue un trabajo de la Comisión Especial respectiva de la Cámara de Diputados y su Consejo Externo de la Sociedad Civil, en la que el gremio organizado participó y se comprometió con toda firmeza. Es de apreciarse que los medios de la llamada gran prensa e innumerables colegas se han unido a esta condena contra la frívola y grave posición de la Fiscalía Veracruzana, con su actitud de sentenciar a bote pronto al colega masacrado, Gumaro Pérez Aguilando, como no periodista y narco. Esta postura oficial lo ubica como otro crimen que yacerá, como todos los demás, en la inaceptable impunidad. Y bueno, después nos comparten una lista contra el olvido de estos 42 compañeros asesinados, compañeros comunicadores. Vamos a darle lectura rápidamente. De Chile, Marcos Álvarez Valenzuela. En Colombia, María Efigenia Vázquez Astudillo, de 37 años, Elmer Agudelo Vidales, de 55, en El Salvador, Samuel Jonathan Rivas, de 28, en Guatemala, Manuel Salvador Trujillo Villagrán, de 39, en Vilma Gabriela Barrios López, de 26, en Honduras, Carlos Oveniel Lara Domínguez, en Osmín Antonio España Chávez, de 50 años, Carlos William Flores, Víctor Funes, de 41 años, Igor Apizay Padilla, de 37, en México, Juan Jaimes, Luis Abraham González Contreras, de 31 años, Gumaro Pérez Aguilando, de 35 años, Juan Luis Laguna Rosales, de 17 años, Cecilia Méndez, de 61 años, Ernesto Martínez Moreno, de 57 años, Edgar Daniel Esqueda Castro, de 23, Javier Lucero,

pueden ser como los míos. Oye, yo soy todo lo que tú escondes. Soy el que está para ti, dime cómo, cuándo y dónde. Oye, siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo, lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Hoy te va a conocer el mundo entero. Te voy a hacer famoso, pero por periquero. Alcalde drogadicto con cara de idiota. Ganarme esos Grammy fue como venirme en tu boca. Eres corrupto, tú lo sabes, yo no me chupo el dedo. Tienes cara de narcotraficante con miedo. Con el dinero de las regalías de esta canción, te prometo que te llevo a Cuba y te pago la rehabilitación. No me vengas a amenazar con la CIA. Yo también tengo amigos policías, amigos en México, Colombia y Venezuela, Cuba, Argentina, y hablo con ellos todos los días. Tengo amigos que te han visto capeando el perico, la coca, hueliendo, olfateando. Pa' que no digan que esto es un montaje, yo te invito a hacernos la prueba de dopaje. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Ahed Tamimi, de 16 años de edad, dio una bofetada a un soldado armado que minutos antes había herido a uno de sus primos y había penetrado violentamente a su casa. Desde aquel entonces, la joven está presa junto con su madre y su prima. Esta es la carta que su padre publicó este fin de semana. Esta noche, también como todas las noches desde que los soldados israelíes entraron a mi casa en medio de la noche, mi esposa Narimán, mi hija de 16 años, Ahed, y su prima, Nur, la pasaron encarceladas en una celda militar. A pesar de ser la primera vez que Ahed entra en prisión, la cárcel no es para ella ninguna novedad. Toda su vida ha vivido bajo la sombra sofocante de las cárceles israelíes, ya sea por las ocasiones en que yo mismo, su madre, hermanos o amigos, hemos sido arrestados, para no hablar de la amenaza constante personificada por los soldados, siempre presentes en nuestra aldea. Por eso, su arresto era solo cuestión de tiempo, una tragedia inevitable que puede ocurrir en cualquier momento. Hace un par de meses, en una visita a Sudáfrica, presentamos un video sobre el sufrimiento que nuestra aldea, Nebi Salah, bajo la ocupación militar israelí. Cuando encendieron las luces, Ahed se levantó para dar las gracias al público, y cuando observó que algunos de los presentes tenían lágrimas en los ojos, se dirigió a ellos diciéndoles: "Por cierto, nosotros somos víctimas de la ocupación, pero estamos orgullosos de haber elegido la lucha como camino, a pesar del precio que sabemos de antemano que tendremos que pagar. Sabemos a dónde conducirá este camino, pero nuestra identidad nacional y personal está comprometida con la lucha. Más allá del sufrimiento y de la opresión cotidianas, más allá de los muertos y heridos, somos conscientes de la fuerza que nos inspira a pertenecer al movimiento de resistencia a la ocupación. Somos conscientes de la fuerza que emana de la decisión de romper las paredes invisibles de la pasividad. No quiero que me miren como una víctima, como tampoco permitiré que las acciones de los soldados definan mi identidad. Yo elijo mi forma de ser, mi identidad propia. No quisiera que apoyasen nuestra lucha, movidos por algunas fotos, por muy atractivas que sean, sino porque nuestra lucha es la lucha por la justicia. Solo de esta manera podremos algún día dejar de llorar. Cuando la semana pasada desafió a soldados armados de pie a la cabeza, después de que Muhammad Tamimi, de 15 años, fuera gravemente herido, a escasos metros de donde se encontraba, no reaccionó por indignación, ni tampoco por la forma provocativa en que perpetraron en nuestra casa. No, ella estaba acostumbrada a que los soldados nos persiguieran desde que nació. Ahed reaccionó así porque es la única forma que nos queda de reaccionar, porque la libertad no es un concepto abstracto y, a pesar de que el precio es caro, estamos dispuestos a pagarlo. Mi hija tiene solo 16 años, en un mundo diferente. Vuestro mundo, por ejemplo, hubiera optado por una causa diferente. En nuestro mundo, Ahed es la representante de una nueva generación de jóvenes luchadores por la liberación. Esta joven generación se ve obligada a combatir en dos frentes. contra el colonialismo israelí en que nacimos y contra el cual lucharemos hasta su desaparición, y por otro lado contra la parálisis política de la autoridad palestina. Ellos abrían el camino que nos redimirá del insomnio de nuestros dirigentes. Ajed es una de las tantas mujeres jóvenes que dirigirán en los próximos años la resistencia a la ocupación israelí. No busca protagonismo, sino un cambio radical de la realidad en la que vive el pueblo palestino. No es producto de ningún partido político o de alguna de las viejas organizaciones. Su forma de actuar transmite un mensaje claro al pueblo palestino. Es hora de enfrentar abiertamente nuestras debilidades y vencer nuestros miedos. Frente a esta situación, mi deber y el deber de la gente de mi generación es abrirles camino. Debemos evitar encasillarlos en esquemas caducos y en las ideologías en las que nos criamos. Ajed, no hay padre en el mundo que quiera ver a su hija encarcelada. A pesar de ello, Ajed, no hay en el mundo un padre más orgulloso de su hija que yo. Tu coraje y el de tus amigos triunfará. Tu acción llena de nuestro corazón de lágrimas, pero quiero que sepas que no son lágrimas de dolor, sino de orgullo y lucha. Bassem Tamimi es un activista palestino contra la ocupación israelí. Bueno, pues desde aquí pedimos la libertad para Ahed Tamimi y pues el fin de la ocupación israelí, esencialmente, porque es el causante de todos estos males, ¿no? Y bueno, sin duda nos parte el alma escuchar esta noticia tremenda. Pero pues nos hemos estado llenando de noticias tremendas de Palestina en los últimos años y pues se hace insoportable ese dolor, así que hay que hacer algo. Y bueno, pues libertad para Ahed y pues solidaridad con el pueblo palestino. Y bueno, ya regresando con más noticias, ahora vamos hasta Argentina, donde, bueno, pues como ustedes saben, se dio esta situación de un compañero comunicador anarquista, su nombre es Santiago Maldonado. Este compañero fue a cubrir pues manifestaciones del pueblo mapuche allá en Argentina, y en esta ir por las entrevistas, por hacer el trabajo de comunicación, fue desaparecido, y durante varias semanas pues sus familiares y amigos y gente a nivel mundial pues estaba reclamando su presentación con vida. Hace semanas fue encontrado su cuerpo asesinado, y bueno, pues todavía quedan muchas dudas. El gobierno argentino ha intentado criminalizar al pueblo mapuche, y bueno, lejos de que hay ya verdad y justicia para el caso de Santiago Maldonado, ahora hay impunidad y bueno, pues desfachatez por parte de la policía argentina. Y bueno, tal es el caso que nuestros compañeros de ANRED.org, la agencia de noticias Redacción, nos informan que a través de una resolución, el Ministerio de Seguridad ascendió al gendarme Emanuel Echazu, imputado en la causa que investiga la desaparición de Santiago Maldonado. La familia del joven reclama la revocación de la medida y señala que podría suponer cierto aval a las prácticas represivas ilegales y una provocación. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial y sostiene que no existen impedimentos para la promoción al grado inmediato superior de los gendarmes que citan en los anexos. Y bueno, pues ahí se lee el nombre de Manuel Echazu. A pesar de que Echazu es el único gendarme imputado a nivel judicial por los hechos de Cuxhamén, no pareció tener peso a la hora de definir los ascensos. La resolución firmada por la ministra Patricia Bullrich deja en claro que todos los gendarmes se encuentran en condiciones de ascenso al 31 de diciembre del 2017. Cabe recordar que Echazu fue uno de los agentes que llegó hasta el río, donde luego apareció el cuerpo de Santiago, que fue quien labró las actas de gendarmería el 1 de agosto y que además borró toda la actividad de su teléfono celular. Juan Alonso, periodista de Nuestras Voces y quien investigó detalladamente el operativo en la LOF, señaló en el artículo Los 6 minutos claves que el caso Echazu, el único imputado de la causa, resulta paradigmático. Ingresó armado con una escopeta calibre 12.70 a la LOF, fue herido de una fractura del pómulo derecho y un golpe en la mandíbula dentro de la comunidad y no afuera. Así lo certifican los testimonios de sus camaradas, pero tuvo tiempo de refugiarse en una sospechosa camioneta de gendarmería cuyo dominio es OLW-237, que fuera fotografiada dentro y fuera de la comunidad después de las 12 horas. Para la familia de Maldonado, la resolución debe ser revocada, esta decisión. Y bueno, en cuanto a los gendarmes bajo investigación, y así lo exigimos, un pedido que posiblemente sea desoído por Burnich, quien en reiteradas oportunidades salió en defensa de los efectivos de la gendarmería. Y bueno, pues ese es el comunicado de nuestros compañeros, familiares y amigos de Santiago Maldonado. Y bueno, pues desde aquí también pedimos justicia para Santiago. Vámonos con más información. Y bueno, con el ascenso de Donald Trump al poder de Estados Unidos en enero del 2017, entra a una era de gran volatilidad. Sus decisiones alteran la paz mundial, incrementa la carrera armamentista y la guerra nuclear, la inestabilidad económica, quebrantan el diálogo para resolver los diferendos y promueven la xenofobia. Un año que recuerda a los mejores de la Guerra Fría. La idea proteccionista de Trump, muy similar a la de 1929, le impulsa la creencia de que los Estados Unidos han cedido mucho terreno en todos los ámbitos de la geopolítica e inicia la revisión, en algunos casos, el retiro de tratados que causan distensión al belicismo, a la paz y al bienestar mundial. Si Estados Unidos entra en una guerra, lo hará para ganar, dijo Trump. Pero no tienen una guerra. Pese a ello, sin pedir permiso al Congreso de su país ni al Consejo de Seguridad de la ONU, bombardea Shairat, en Siria, con una vieja mentira ya practicada por Bush Jr. en Irak, la existencia y el uso de armas químicas. La intervención decisiva de Rusia en la agresión occidental contra Siria, con apoyo a grupos opositores al gobierno y la era del terrorista Estado Islámico, hace que los Estados Unidos retrocedan en su intervención, dirijan su apoyo a Irak, en que los resultados aún están por verse. Declarado un amigo de Israel, vuelca sus dardos de guerra contra Irán, principal enemigo de ambos. Anuncian el retiro y revisión de acuerdo nuclear con Irán, firmado por 7 potencias y avalado y supervisado por la ONU. No solo recibe el rechazo de las 7 potencias y todo el mundo, sino que amenaza a Irán de desarrollar su programa armamentístico nuclear si se retiran del pacto. La decisión del retiro queda en manos del Congreso estadounidense. Asimismo, las Fuerzas Armadas de Irán y estadounidenses han tenido algunos roces bélicos con el territorio marítimo iraní del Golfo Pérsico, la corona de oro de la desestabilización del Medio Oriente, la coloca el 6 de diciembre pasado, firma la proclamación de Jerusalén como capital de Israel, provocando la ira de tanto de palestinos, cuya capital es Jerusalén, como del mundo árabe y de los musulmanes de todo el mundo. En el otro extremo del planeta, las acciones de Trump estimulan la carrera armamentista nuclear de Corea del Norte, cuyo dirigente Kim Jong-un no ve otra forma de protegerse de la amenaza de Estados Unidos que ensayando bombas nucleares y una de hidrógeno y lanzando proyectiles que pueden alcanzar la costa oeste de los Estados Unidos. Los aliados de Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, responden con ejercicios militares conjuntos, refuerzo de armas, mientras Trump y Jong inician un feroz enfrentamiento verbal. Otros roces bélicos los que tuvo con China, que construyen bases militares en islas artificiales fabricadas en territorios en disputa. En Europa del Este, Trump reaviva la amenaza de guerra contra Rusia al apoyar con armas y pertrechos militares a Polonia y Ucrania. También realizan ejercicios militares cerca de la frontera con Rusia. Rusia, cuya demostración bélica fue determinante para ganarle la guerra al terrorismo y opositores, además de incrementar su negocio de armas, ahora se muestra más poderosa que los Estados Unidos, ensayando armas de alta precisión, donde simples bazucas hasta sofisticados aviones y barcos de guerra, Rusia demostró que avanzó mucho más que los Estados Unidos en la carrera armamentística y que se convierte en su disuasor poderoso a las intervenciones bélicas de Trump. Los tambores de guerra Trump también sonaron en Latinoamérica en 2017. Anuncia que no descarta llevar la guerra a Venezuela, si eso es necesario. lo que anima a reacciones en su contra en todo el continente, en especial de los aliados de Venezuela, incluso contra los que no respaldaron al presidente Nicolás Maduro, como Chile. La primera víctima del proteccionismo comercial de Trump es el retiro definitivo del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, un acuerdo libre comercio con 12 países que con la acción de Estados Unidos es dinamitado desde adentro, haciendo imposible su entrada en vigencia. Luego victimiza a México, donde tiene sus principales fábricas la industria automovilística de Estados Unidos. Tampoco le pasa desapercibido el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, del que asegura tiene desventaja su país. En esos momentos se renegocia dicho tratado entre amenazas de retiro del presidente Trump. Trump dio un duro golpe a la causa del medio ambiente al retirarse del Acuerdo de París, que es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que establece medidas de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los Estados Unidos quedan solo ya que el acuerdo fue ratificado por el resto del mundo. Asimismo, vuelven las sanciones contra Cuba, que ya llevaba un proceso acelerado de acercamiento con los Estados Unidos. Trump refuerza el bloqueo a Cuba, emite nuevas restricciones para el comercio con la isla, persisten las limitaciones al turismo, insiste en la repatriación de criminales cubanos, esto entre paréntesis porque para ellos sí son criminales, de la Guerra Fría, haciendo casos omisos de los llamados de Cuba al diálogo para arreglar diferendos. En otro tratado que Trump se pasa por alto es el referido a los refugiados, que el 4 de diciembre Trump se anotó una victoria considerada ataque racista contra el mundo musulmán. La Corte Suprema de Estados Unidos autoriza la entrada en vigor del decreto migratorio de Trump, que impide la entrada a ciudadanos de 6 países, la mayoría musulmanes. Otro severo impacto en América Latina es el fin del programa que permitía a niños y jóvenes que huyeron de la violencia de sus países refugiarse en Estados Unidos. Asimismo, Trump puso fin al programa DACA, por medio del cual casi 800,000 jóvenes, conocido como Dreamers, era protegido para evitar su deportación. Muchos de ellos estudiantes, trabajadores con familia, ya asimilados por el modo de vida estadounidense. Los defensores de los derechos civiles afirman que detrás de la anulación de estos programas está la xenofobia de la derecha radical, que cobró fuerza al ascender Trump a la presidencia. No solo se trata de leyes. Trump planea la construcción de un muro fronterizo para evitar la entrada de indocumentados a su país desde México. Nos guste o no, estamos comprometidos en una nueva era de rivalidad. Aceptemos, hay vigorosas competencias militares, económicas y políticas en juego alrededor de todo el mundo. Enfrentamos regímenes paria que amenazan a Estados Unidos y a sus aliados. Esto lo dijo Trump en un discurso para presentar su primera estrategia de seguridad nacional. Los cuatro grandes ejes de esta estrategia de seguridad nacional es la protección del país, sus habitantes y fronteras, la promoción de la prosperidad estadounidense, la perseveración de la paz gracias a la fortaleza, el impulso a la influencia estadounidense en el mundo. Estos pilares estarían, según Trump, guiados por un regreso al realismo de principios. La nueva política no señala el cambio climático entre las amenazas a la seguridad del país, como si había hecho como había hecho Barack Obama en 2015. Bajo esta estrategia, sus enemigos principales son Rusia y China, tanto en la influencia militar como económica. Ambos países están determinados a hacer economías menos liberales y menos justas, y a controlar el flujo de información y datos para reprimir sociedades y expandir su influencia, dijo Trump. Instamos a los Estados Unidos a dejar de distorsionar intencionalmente las intenciones estratégicas de China y abandonar nociones obsoletas tales como una mentalidad de la Guerra Fría y un juego de suma cero. De otra manera, esto perjudicará no solo a ellos mismos, sino también a los demás, señaló el portavoz del Ministerio de Exterior chino, Wang Chunjin. Moscú ofreció una respuesta poco después. El carácter imperialista de este documento es obvio, ya que se rehúsa a renunciar a modo unipolar, se rehúsa insistentemente. La era Trump es muy similar al proteccionismo de 1929, fecha en que dictan medidas similares y que desembocaron en muchas guerras y la instalación de regímenes afines a Estados Unidos. Sin embargo, la diferencia en esta era, que es Trump, está chocando con la resistencia de muchos países que no están dispuestos a retroceder ni someterse a los caprichos geopolíticos de Trump. Los Estados Unidos están cada vez más aislados. Su proteccionismo los aísla del multilateralismo que proponen las demás potencias. Sin embargo, aún tiene aliados muy fuertes, países y ciudadanos que alzan la bandera del intervencionismo como propia, tal como sucede en muchos países de Latinoamérica. Esta que fue una nota de Néstor Martínez sobre este continuo ataque de Trump, ¿no? Hacia, no nada más hacia varias partes de su, que integran su país, sino también a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Sí, sin duda vivimos una época difícil y oscura. Trump, oscura, y Trump es uno de estos personajes que está haciendo esta situación cada vez más oscura, ¿no? Más difícil. Y bueno, pues lamentable, esta semana pues tuvimos todos conocimiento, ¿no? De estas peroratas, estos insultos que se dieron entre Corea del Norte y Trump, y bueno, pues machismo super chafa y jugando con la vida de la humanidad, ¿no? O sea, dijeras, bueno, fuera entre ellos y que se peguen, pues que se peguen, ¿no? Con... Ajá, sí. Que se encierren en un cuartito y ahí sí, pero, se peguen. Pero imagínense esto de una bomba de hidrógeno, cosas así, son cosas realmente fuertes, donde se está hablando del futuro de la humanidad, y bueno, pues lamentable esta política que está impulsando Donald Trump. Vámonos con un corte musical y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo. Traigo aquello fruncido y yo creo que es muy normal. Pues Donald Trump ha ganado, quien papeles no ha arreglado ha valido madre ya. Creo que va a estar bien canijo, porque ya ven lo que dijo. No nos quiere pues ni hablar. Ahora sí estamos jodidos. Ahora a ver cómo me olvido de Walmart y Disneyland. Aunque vayas con dinero, creo que va a estar bien culero con la discriminación. Cuando me acuerdo hasta lloro, porque allá compraba todo, en la Saulet y el arroz. Ya me imagino ese muro, va a estar bien alto y seguro, pa' que no puedan cruzar. Van a verme mucho huevo que se lo van a brincar. ¡Ey, ya párale! ¿No crees que nos afecte con lo de las visas? No tienes tan feo el pelo, desde siempre lo sabemos que serías el ganador. Donald Trump, no seas tan gacho, déjanos ir al gabacho, te ves de buen corazón. ML Noticias de Abajo. Rompiendo fronteras. Bueno, pues regresamos aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres y vámonos con más información. Y ahora vamos con una nota de Honduras. Y bueno, el colectivo másvoces.org nos informa: la oposición de Honduras anuncia nuevas acciones contra el fraude electoral del gobierno de Juan Orlando Hernández. Y bueno, nos comparten un audio que lo vamos a escuchar a continuación. Y bueno, pues esto es un audio de másvoces.org. En Honduras, la alianza de oposición contra la dictadura que lidera Salvador Nasralla anunció nuevas acciones contra el fraude electoral y la intención de continuar en el poder del presidente Juan Orlando Hernández. Anuncian que se retomarán las protestas en todo el país y reclaman que una comisión internacional independiente investigue el fraude. Dasaef Aguilar informa desde Tegucigalpa. La alianza de oposición realizó una denuncia contra el gobierno de Juan Orlando Hernández. Denuncia que piden sea investigada por organismos internacionales. Con órdenes del presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas de Honduras, se está enviando armas, municiones y dinero a gente civil, especialmente en el sector norte del país, en Atlántida, Colón y los departamentos en donde la lucha es más cruenta. También anunciaron que retomarán las protestas en todo el país e iniciarán las acciones en la zona norte este fin de semana. Lo acabo de decir. Los diálogos son entre las partes en conflicto. Yo no voy a convocar un diálogo entre nosotros, porque entre nosotros no hay conflicto. El diálogo tiene que ser entre las partes en conflicto, él que se quiere quedar y nosotros que ganamos las elecciones. El expresidente Manuel Zelaya Rosales defendió las acciones de protesta de la población y los instó a seguir en las tomas de carreteras. El derecho a la protesta es un derecho sagrado y la Constitución no garantiza el derecho a la protesta. Nadie puede impedirnos que protestemos cuando hay un Estado que usurpa la voluntad soberana del pueblo. El mayor delito, crimen contra la patria, alta traición a la patria, se ha cometido en Honduras. Y si el pueblo no defiende sus derechos, ¿quién nos va a venir a defender? También la oposición espera la respuesta del Tribunal Electoral a las impugnaciones interpuestas. Mientras la alianza de oposición realizaba esta conferencia de prensa, los canales nacionales se enlazaron a la señal oficialista. En las declaraciones que hizo el presidente Juan Orlando Hernández, anunció que su hipotética toma de posesión será sencilla y cerrada. Mientras tanto, Juan Orlando Hernández continuó con su ofrecimiento a un supuesto diálogo nacional. Hemos coincidido que debe ser un diálogo incluyente para todos los sectores. Sectores políticos, sociales, religiosos o espirituales, productivos. Debe ser un diálogo tolerante. En los últimos días se han reportado múltiples denuncias de detenciones contra los ciudadanos que participaron en las protestas, además de asesinatos. Dasaef Aguilar, Tegucigalpa. Bueno, pues continuamos con más información. Y bueno, de la Red de Medios de los Pueblos en apoyo a Daniela Salazar y la infancia mapuche, les compartimos el siguiente comunicado público que lanzan en la defensa de esta comunicadora popular, de las situaciones que han estado ocurriendo acá en Chile. La Red de Medios de los Pueblos instancia que reúne a diversos medios y comunicadores autónomos e independientes en Chile, viene a expresar su solidaridad con la comunicadora Daniela Salazar, quien ejerciendo el derecho a comunicar e informar, estuvo realizando una cobertura informativa el 6 de junio de 2017 en una ocupación pacífica de la CONADI para visibilizar la tortura ejercida a niños y niñas en territorio mapuche. La comunidad Ayin Mapú de Lob Huentelolén, correcto. Producto de esta cobertura informativa, Daniela Salazar fue formalizada este miércoles 3 de enero a las 10 de la mañana en el Tribunal de Garantías de Cañete, en conjunto con 24 personas detenidas, entre ellos padres y madres mapuches de niños y niñas violentadas.

acelerado al dictar la fecha de inicio del juicio, fijada para el 26 de febrero del 2018. Creemos que aquí nuevamente prima el juzgar apresuradamente para condenar rápido y obtener una sala de tribunal que les favorezca en sus irregulares procedimientos. Señalamos que el día de hoy ya ingresó la petición para la revisión de las medidas cautelares de todos los imputados. Obviamente tiene como fin encarcelar nuevamente a nuestro Lamuén y a la Machi Francisca. Señalamos que es terriblemente grave que personas que ya fueron absueltas y declaradas inocentes en un larguísimo y costoso proceso judicial puedan volver a una prisión preventiva. Consideramos una medida injusta y absurda que viola nuevamente la presunción de inocencia. Esta petición demuestra el ánimo de venganza y castigo que tienen los querellantes, pues está más que demostrado que todos los inculpados no representan en absoluto un peligro para la sociedad. La audiencia para revisar las medidas cautelares se realizará el próximo jueves 11 en tribunales de Temuco a las 13 horas. Y en el peor de los escenarios, nuestra Machi, Francisca y los hermanos inculpados podrían volver a la cárcel prontamente. Por eso es determinante la movilización, la denuncia y la difusión máxima de este grave atropello hacia el pueblo mapuche que pretenden imponer en tribunales. Agradecemos profundamente a todos quienes se han movilizado para que se esclarezca la verdad y llegue la esquiva justicia. Pedimos más fuerza, solidaridad y acción. Rumé Mañún Compulamien, Peu Cayal. Escuchamos este audio que nos comparten nuestros hermanos de Radio Curruf allá en Chile. Y bueno, también recordar que pues hace unos días, el pasado 3 de enero, se cumplieron 10 años del asesinato del estudiante universitario chileno Matías Valentín Catrileo Quesada, o Matías Catrileo, como lo conoce la mayoría. Y bueno, pues él fue un estudiante universitario chileno de la etnia mapuche que fue asesinado mientras participaba en una ocupación del fundo Santa Margarita el 3 de enero del 2008 a causa de un balazo que le disparó el cabo Walter Ramírez, el cual custodiaba el lugar. Su muerte generó el rechazo de organismos de derechos humanos y diversas manifestaciones que se realizaron en varias ciudades de Chile y el mundo. Y bueno, pues recordamos a Matías Catrileo y pedimos justicia para todo el pueblo mapuche. Vámonos con más información y regresamos. Bueno, pues continuando con la información, hay una petición que nos hace Mumia Buyamal y sus amigos en todo el mundo, quienes pues preocupados por su libertad nuevamente, ahora están haciendo una convocatoria para pues atender su grave estado de salud de Mumia Buyamal. Y bueno, pues esto es hacer llamadas telefónicas. Dice, por favor, haz 3 llamadas telefónicas demandando salud para Mumia. Él está enfermo y no puede pues accesar al doctor ni a un cuarto de emergencia. Su situación cada vez ha empeorado en los últimos años. A él se le diagnosticó hepatitis C y bueno, pues a lo largo de los meses ha estado luchando contra esta enfermedad que pues gracias a la desatención de las autoridades penitenciarias, pues esta enfermedad creció y le ha provocado otros males en su cuerpo. Y bueno, en este sentido, pues está llamando a que la gente pueda hacer llamadas telefónicas, 3 llamadas en particular. Y la primera es a CCI o CSI Mahoney, Superintendente Teresa del Balso. Y el teléfono es 570-773-2158. La otra es la Secretaría de la Corrección John E. Wetzel, que es el 717-728-4109. también al Departamento de Salud, de Acción de Salud de la Secretaría de Acción de Salud, al doctor Rachel Levine, al 717-787-9857. Demandamos que Mumia sea atendido por un médico independiente, la facilidad para que sea pueda ser trasladado a un hospital, como se ha pedido desde el 2015, y que pues pueda ser diagnosticado y evaluado por expertos en torno a las enfermedades que están quejando a nuestro compañero periodista y luchador social, Mumia Abu Yamal. Y bueno, pues vamos a pegarlo también en nuestros muros y en las redes, para que también ustedes puedan compartirlo y puedan también nuevamente rastrear estos teléfonos para hacer estas llamadas. Dentro de las acciones que se están realizando por la libertad de Mumia Abu Yamal, pues está esta acción que pues fácilmente podríamos, o a lo mejor no sin tantas complicaciones, podríamos realizar desde nuestro país y también compartir, porque de cierta forma pues hay quienes conocen personas que viven en Estados Unidos que también podrían reforzar esta acción para que pueda ya tener esta atención médica que desde hace meses, ¿no?, ya lleva buscando, y pues es una forma de presionar también para que pueda recibirla. Bueno, vámonos con un poco de música y regresamos ya con las noticias nacionales de México. Depositas esta hueá porque podemos cantar acá. Y de los costados, así. Te van a salir ahí, así. Sí. Perro frente a... Glifosato. Eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Maldita soja transgénica, 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto habrá en su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Todas las especies que solían crecer ya no volverán. Mientras tanto, las multinacionales, costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Amazonas, pulmón del mundo, ¿o qué será cuando te talen profundo? Arrasando con la selva tropical. Todo pa' poder su soja plantar, olvidándose la papa y el maíz, que no son combustible pero nos hacen vivir. Glifosato, glifosato, glifosato, matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, un campo de durar, poco a poco un desierto habrá su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Pensé que solía crecer, ya no volverá. Mientras pagando las multinacionales. De la vida de millones, su bolsillo llenará, cachafaz. Mayor ecosistema y la reserva natural de grandes proporciones está en Sudamérica. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Ya vemos en este mundo es materia artificial. Se cuenta por la selva la leyenda popular. Historias que la ciencia no va a poder explicar. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Sigue talando bosque porque todo les da igual. Más y más de lo que tienen, muchos más quieren tener. Más y más de lo que hacen, muchos más quieren hacer. Más y más de lo que pueden, muchos más quieren poder. Pues el ser humano la cabeza va a perder. Lo que digo, lo que veo, veo más de lo que quiero. Mientras cae el aguacero, como no serte sincero. A me callo con palabras, te dejamos bajo cero. No somos corderos, tenemos temple de acero. Hey. Bueno, pues regresamos con las noticias aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y ahora vamos con más información. Ahora toca el caso de las noticias de México. Y vamos a iniciar con el comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por su 24 aniversario el pasado 1 de enero. Y bueno, vamos a darle lectura rápidamente a su comunicado. Palabras del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN, 1 de enero del 2018. 24 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido. Buenas noches, buenos días, compañeras, compañeros, bases de apoyo zapatistas, compañeros, compañeras, promotores y promotoras de las diferentes áreas de trabajo, compañeras y compañeros locales, regionales y autoridades de las tres instancias de gobierno autónomo, compañeros y compañeras milicianas y milicianos, insurgentas e insurgentes en donde quiera que se encuentren, compañeros, compañeras de la Sexta Nacional Internacional, compañeros del Congreso Nacional Indígena, compañeros del Consejo Indígena de Gobierno y su vocera María de Jesús Patricio Martínez, donde quiera que nos escuchen, hermanos, hermanas de todos los pueblos originarios del mundo que nos escuchan, hermanos y hermanas científicas y científicos de los diferentes países que nos acompañan, hermanos y hermanas de México, de América, del mundo que hoy nos acompañan o nos escuchan desde donde se encuentran, hermanos, hermanas de los medios libres, alternativos, nacional e internacional. Hoy, 1 de enero del 2018, estamos aquí para celebrar el 24 aniversario de nuestro levantamiento armado en contra del mal gobierno y del sistema capitalista neoliberal causantes de todo tipo de muertes y destrucción. Así como a los pueblos originarios desde hace más de 520 años nos tienen sometidos bajo la explotación, marginación, humillación, desprecio, olvido y despojo de nuestras tierras y riquezas naturales en todo el territorio mexicano. Por eso el 1 de enero del 94 dijimos ya basta de vivir con tantas injusticias y muerte. Y así dimos a conocer al pueblo de México y al mundo nuestras demandas de democracia, libertad y justicia para todos. Que lo dijimos en nuestras demandas de tierra, trabajo, vivienda digna, alimentación, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Y ahora que la violencia está en todas partes y asesina a mujeres y niños, ancianos y jóvenes y hasta la madre naturaleza es víctima, por eso decimos que nuestra lucha es por la vida, por una vida digna, y el capitalismo es el sistema de muerte violenta, de la destrucción, de la explotación, del robo y del desprecio. Esto es lo que nos hace falta a todos los pueblos originarios y la gran mayoría de los habitantes de este país México y de todo el mundo. Porque les pregunto, ¿quién tiene una vida digna? ¿Quién tiene la angustia? ¿Quién no tiene la angustia de que pueda ser asesinada, robado, burlado, humillado, explotado? Si hay quien esté tranquilo y no le preocupa, bueno, pues estas palabras no son para ti. Pero tal vez es que sí ves y sientes que todo está cada vez más peor. Ya no solo es que el trabajo está mal pagado y no alcanza la paga para poder vivir, ahora también es que los grupos delincuentes, sobre todo los que son gobierno, roban o peor, nos matan nomás porque sí, porque así se siente bien. Entonces, si tú piensas que así pasa porque así lo quiere tu Dios, o porque es mala suerte, o porque es el destino que te tocó, pues entonces estas palabras tampoco son para ti. Nuestras demandas son justas y, como lo dijimos públicamente hace 24 años, no son nada más para nosotros los pueblos originarios o indígenas, sino para cualquier gente que no sea criminal o tonta, o las dos cosas. Saben que son demandas justas y que cada vez son más necesarias y urgentes. Pero la respuesta de los malos gobiernos fue, pues, ahí tienen una limosna y confórmate, porque si sigues demandando y exigiendo, aquí tengo mis grandes ejércitos, mis policías, mis jueces, mis cárceles, mis paramilitares, mis narcotraficantes, y tú solo tienes tus cementerios. Entonces nosotros zapatistas les dijimos, no estamos pidiendo limosnas, queremos respeto a nuestra dignidad. Y los malos gobiernos dijeron que no saben qué cosa es dignidad, que si esa palabra es maya o es de otro planeta, porque no está en sus diccionarios, ni en su cabeza, ni en su vida. Y así llevan tanto tiempo de servirles y huele colas de los ricos, que ya se les olvidó qué es dignidad. Como esos malos gobiernos están hallados a rendirse, a venderse, a claudicarse, pues piensan que así es toda la gente, que así es todo el mundo, que no hay quien diga, piense, luche, viva y muera de no rendirse, no venderse, de no claudicar. Por eso no entienden el zapatismo, por eso no entienden los mil nombres que toman las resistencias y la rebeldía de muchos rincones de México y del mundo. Y así es el sistema, compañera, compañero, hermano, hermana, que lo que no entiende lo manda a perseguir, encarcelar, asesinar, desaparecer. Porque quiere el mundo domado, como si la gente fuera una bestia de carga que tiene que obedecer lo que diga el amo, el mandón, y que si no obedece, pues chicote, palo, encierro, balazo. O sea que como que para el capitalismo la resistencia y la rebeldía es como una enfermedad que lo ataca, lo pone de malas, le da dolor de cabeza, le da una patada en los coyolitos, le escupe en la cara, lo pone mal, pues. Y la medicina que el capitalismo da para eso son los policías, las cárceles, los ejércitos, los paramilitares, los cementerios. Si tienen suerte, si no, pues a saber dónde te botan. Y aunque no seas resistencia y rebeldía, aunque según tú estás tranquilo y eres buen ciudadano y votas por como se llame el Trump que te toque en tu calendario y tu geografía, y aunque criticas y te quejas de los que protestan y se rebelan y dicen ya pónganse a trabajar y dejen de quejarse, cuando protestan de Acteal o de Guardería ABC o de Atenco, de Ayotzinapa o de Mapuche o del nombre que tome la siguiente desgracia que pase. ¿Y crees que todo eso está muy lejos de tu casa, de tu calle, de tu pueblo colonia, de tu trabajo, de tu escuela, de tu familia? Pero no. Todos estos que se sabe y muchos horrores que no se saben están ahí cerca de ti. Pues aunque crees que no te va a tocar, pues resulta que sí te va a tocar, o a ti o a alguien cercano a ti. Porque el sistema y sus gobiernos ya no tienen control, ya están enloquecidos, ya se emborracharon de dinero y de sangre, y pasan a llevar todo y a todos, y sobre todo a todas y todoas. Entonces, hermano, compañero, compañera, si tú piensas que es cierto que la situación está muy difícil y que ya no se aguanta, entonces falta saber qué se va a hacer. Si piensas que alguien que sea un líder, un partido, una vanguardia, lo va a resolver todos los problemas y solo tienes que poner un papelito de voto y ya, tan fácil, pues piénsalo bien si así va a ser. Entonces estas palabras no son para ti. Quédate tranquilo, tranquila, esperando la nueva burla, el nuevo fraude, el nuevo engaño, la nueva mentira, la nueva desilusión, que no son nuevas, son las mismas de siempre, solo cambian de fecha en el calendario. Pero tal vez piensas que de repente se puede hacer algo más y te preguntas si se puede o es de la lucha, la resistencia, la rebeldía. Solo están en las canciones, las poesías, los carteles y los cementerios. Y pues te decimos que nosotros zapatistas nos preguntamos eso mismo hace 24 años cuando salimos a morirnos en las calles y plazas de tus ciudades. Y así nos viste y así nos vieron también quienes se dicen grandes dirigentes revolucionarios y nos despreciaron antes como nos desprecian ahora, que se enteraron de nuestra lucha cuando cenaban y reían en sus festejos de Año Nuevo, mientras nosotras, zapatistas del STLN, poníamos la vida y la muerte donde se ponen los museos. Y entonces, pues nos respondimos que vamos a ver si se puede vivir con dignidad, sin malos gobiernos, sin dirigentes y sin líderes y sin vanguardias que mucho Lenin y mucho Marx y mucho trago, pero nada de estar con nosotras zapatistas, mucho hablar de lo que debemos o no hacer y nada de práctica. Que la vanguardia, que el proletariado, que el partido, que la revolución, que échate una cervecita, un vinito, un asado con la familia. Pues ni modos, pensamos, creo que la vanguardia revolucionaria está ocupada en probarse trajes y palabras para el triunfo. Así que tenemos que darle según nuestro modo como indígenas zapatistas. Que no son muchos los indígenas y son todavía menos los zapatistas, porque ser zapatista no cualquiera. Y así fue como empezamos eso que ahora se conoce como autonomía zapatista, pero que nosotros decimos que es la libertad según nosotras zapatistas, que ni amo, ni patrón, ni capataz, ni líder, ni dirigente, ni vanguardia. Durante estos 24 años hemos venido construyendo nuestra autonomía, desarrollando nuestras diferentes áreas de trabajo, consolidando nuestras tres instancias de gobierno autónomo, formalizando nuestros propios sistemas de salud y educación, creando y fortaleciendo nuestros trabajos colectivos, y en todos estos espacios de autonomía es donde cuenta la participación de todas y todos, mujeres, hombres, jóvenes y niños. Y así estamos demostrando que nosotros, los pueblos originarios, tenemos la facultad y la capacidad de gobernarnos solos. No necesitamos la intervención de ningún partido político que solo engaña, promete y divide a nuestros pueblos, y no estamos recibiendo ningún tipo de apoyo de los gobiernos oficiales. Tampoco aceptamos que nadie nos venga a decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Aquí todo lo discutimos y lo acordamos en colectivo. Y por lo mismo, a veces tardamos, pero lo que sale es de colectivo. Si sale bien es de colectivo, si sale mal es de colectivo. Así es nuestro modo, y si está bien o mal, ahí lo vean y comparen sus pobrezas con las nuestras, sus muertes con las nuestras, sus enfermedades con las nuestras, sus ausencias con las nuestras, sus dolores con los nuestros, y vean que están comparando sus pesadillas con nuestros sueños. Estamos viviendo y luchando con el propio esfuerzo individual y colectivo como zapatistas que somos, pero sí, reconocemos que todavía nos falta mucho por hacer, hace falta organizarnos más como pueblos, todavía tenemos muchas dificultades para desarrollar bien nuestras diferentes áreas de trabajo, también fallamos y cometemos errores como todos seres humanos, pero nos corregimos y seguimos adelante. Porque nuestra organización somos nosotras, nosotros mismos, nadie que no sea un sinvergüenza, vividor y mentiroso puede decir que nos hizo. Y no tenemos miedo de reconocer lo que hacemos mal y de sentirnos contentos de lo que hacemos bien, porque lo malo y lo bueno que somos es nuestro. A nosotros, nosotras, nos valora nuestra propia gente, aunque luego hay quienes viajan y se pasean en Europa y comen bien y toman trago diciendo que ellos hicieron y ahora hasta inventan su propia Frida Sofía para conseguir atención y paga, y ofrecen dinero para comprar conciencias y creen que la lucha viene con el apellido y no con el compromiso real, y se alían con los narcotraficantes para atacarnos, y lo único que pasa es que son sinvergüenzas y mentirosos. Porque llevando a esos disque revolucionarios y sus paramilitares de la mano, los malos gobiernos siguen empeñados por destruir y acabar nuestra lucha, nuestra resistencia y rebeldía con una guerra económica, política, ideológica, social y cultural, repartiendo migajas y limosnas a las que están afiliados en los partidos donde consideran estratégicos, porque solo da más apoyo económico, vivienda y reparte alimentos y proyectos, a veces como gobiernos, a veces como partido y a veces como supuestos derechos humanos, donde hay zapatistas y además usan todos los medios de comunicación para difundir sus mentiras, sus malas ideas, sus promesas, sus engaños bien maquillados. Todo esto es con el objetivo de debilitar la resistencia de los zapatistas, con la intención de dividir, confrontar y comprar conciencias de la gente indígena y pobre. Y bueno, está larguísimo el comunicado, vamos a leer nada más la parte ya final para que podamos también leer las demás noticias. Y bueno, pues sin duda muy muy importante el comunicado, y pues vamos a pasar el link por supuesto para que lo puedan leer completo. Hermanos y hermanas indígenas y no indígenas, por nosotras y nosotros nadie va a luchar por nosotros y nosotras, nadie, absolutamente nadie más que nosotras y nosotros mismos. Despertemos a los otros pueblos explotados y despertemos también a los que dicen que tienen estudio. Por eso ayudemos y apoyemos a la compañera Marichuy con el Consejo Indígena de Gobierno. Organicémonos para que pueda dar su gira en el país la compañera Marichuy y su Consejo Indígena de Gobierno, aunque no alcance las firmas para candidata, porque la firma no es la que lucha, no es la que nos va a organizar, somos nosotras y nosotros las que tenemos que escucharnos, conocernos, y de ahí, al sentirnos como estamos, ahí puede partir nuestro pensamiento de cómo organizarnos más y mejor y qué camino seguir. Nadie más va a decir la palabra que dice el Consejo Indígena de Gobierno y la vocera Marichuy. Si no lo dicen ellas, solo van a escuchar puro ruido, el mismo ruido de siempre, y luego seguirá la misma desilusión de siempre. No permitamos que nos digan, pobrecitos de los indios, ayudemos con los que sobra, al igual como nos hacen los gobiernos malos. Solo con organización del pueblo, pobre, del campo y la ciudad, habrá libertad, justicia y democracia. Si no hay eso, lo que habrá es un mundo como finca capitalista, y esto es lo que ya está empezando. Si hay alguna mujer u hombre que piensan y creen que es mentira lo que estamos diciendo de la hidra capitalista, bueno, que nos argumenta, que nos diga claramente cómo es eso, que una mentira lo que estamos diciendo, a ver si lo vamos a creer. Porque nuestro sentir y ver y conocer es que vemos que es así, y está, y así va a estar. O tal vez lo que se ve es que es difícil luchar, organizar, pero no hay de otra. Sabemos que es duro lo que estamos diciendo, pero acaso muy suavecito, blandito lo que vendrá, lo de la hidra capitalista. No, hermanas, hermanos, será horrible, terrible. Por eso las compañeras bases de apoyo zapatistas están llamando a las compañeras del Congreso Nacional Indígena y a todas las mujeres que luchan a encontrarse el 8 de marzo, a las mujeres que no tienen miedo, aunque sí tienen, pero hay que controlar porque será más horrible lo otro. porque ellas, las mujeres zapatistas, las mujeres del CNI, las mujeres de la Sexta y las mujeres que luchan en todas partes del mundo, nos están diciendo que tenemos que organizar, rebelarnos, resistir. Y eso es lo que nos está diciendo también la compañera Marichuy y el Consejo Indígena de Gobierno. Así que adelante, compañera Marichuy, camine, trote y cuando sea necesario, corre y detente. Y luego continúe, no nos queda ya de otra. Sigan adelante, compañeras del Consejo Indígena de Gobierno. Adelante, compañeros del Congreso Nacional Indígena. Estamos seguros que si los pueblos se organizan y luchan, vamos a lograr lo que queremos, lo que merecemos, o sea, nuestra libertad. Y la fuerza importante es nuestra organización, nuestra resistencia, nuestra rebeldía y nuestra palabra verdadera, que no tiene límites ni fronteras. Ahora no es el momento de echarnos para atrás, de desanimarnos o de cansarnos. Debemos de estar más firmes en nuestra lucha, mantener firme nuestras palabras y seguir el ejemplo que nos dejaron los compañeros y compañeras que ya murieron, de no rendirse, no venderse y no claudicarse. Democracia, libertad, justicia, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN, Subcomandante Insurgente Moisés, desde Oventí Caracol 2, Son Altos de Chiapas, México, 1 de enero del 2018. Y haciendo énfasis en esta invitación, ¿no?, que hacen para el 8 de marzo, para todas las mujeres, a este encuentro en uno de los caracoles, para pues encontrarnos y empezar a organizarnos, ¿no?, desde nuestras trincheras, pero como género, también para abrazar, ¿no?, esta lucha que está realizando el Consejo Indígena. Y bueno, pues un comunicado muy bonito, ¿no? La verdad, está esperanzador después de tantas noticias malas. Bueno, vámonos con más información. Y bueno, vía este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, una acción urgente para estas familias que fueron desplazadas de Chalchihuitán a raíz de estos ataques de paramilitares y que pues hoy por presión del mismo gobierno aquí plantean y que incluso varias en otras notas se decía que regresaban para atender sus cultivos y todas esas cosas que dejaron pendientes, pues lanzan esta acción urgente por el riesgo que implica el que estas familias pues regresen a esta comunidad. Dice que retornan bajo presión del gobierno de Chiapas y sin condiciones de seguridad. Certificado de impunidad al grupo armado de corte paramilitar en Chenaló. Continúa la violencia generalizada en el territorio comunal de Chalchihuitán. Las organizaciones de la sociedad civil que conformamos el colectivo que emite esta acción urgente, desde hace varios meses hemos recibido información sobre la situación de desplazamiento forzado en el que se encuentran el pueblo Tzotzil de Chalchihuitán y de que ellos, el grupo que recién retornó a sus comunidades, según testimonios entre niñas, niños, mujeres y hombres, nos reportan que bajo una persistente presión de funcionarios del gobierno, sobre todo de Protección Civil, y ante el hecho de ver perder sus cosechas, animales, posesiones y viviendas sin que los gobiernos federal y estatal cumplieran el desarme y desarticulación de los grupos armados, desde algunas instancias se tomó la decisión de retornar a sus comunidades de origen, sin condiciones ni medidas de seguridad. Del total de personas desplazadas, otras 1.165 personas no retornaron por temor constatado causado por las acciones armadas que continúan haciendo el grupo armado de corte paramilitar. Es grave que como diversos testimonios confirman, continúan los disparos de armas de alto poder y la tensión en toda la región, lo que da como consecuencia al alto riesgo a la vida y la integridad de las familias que retornaron a sus comunidades a partir del pasado 2 de enero, siendo de nuevo las mujeres, los niños, las niñas, las ancianas y ancianos las personas más afectadas y vulnerables en este retorno y quienes además no participan en la toma de este tipo de graves y delicadas decisiones. En estas condiciones, el riesgo de una masacre es claro. De ocurrir, la responsabilidad directa es de los tres niveles de gobierno, el federal, el estado de Chiapas y el municipal de Chalchihuitán, quienes con su inacción han permitido este retorno al matadero, ya que van sin alimentos con la cosecha perdida por la violencia generalizada. varias de ellas y ellos enfermos y bajo los impactos psicológicos de la violencia, todo lo cual da evidencia que en ningún momento están aplicando los principios rectores de los desplazamientos internos de las organizaciones de las Naciones Unidas, lo cual implica que no se estén respetando, garantizando y protegiendo los derechos humanos de las y los desplazados ahora retornados, siendo entonces un retorno de altísimo riesgo en vidas e integridad física de centenares de familias indígenas, lo que demuestra el desprecio hacia los pueblos originarios, ya que constituye un hecho criminal que es contemplado y consentido por los gobiernos federal, estatal y municipal. No obstante que se instaló una mesa de seguridad con los gobiernos federal y estatal para atender la demanda de desarticulación, desmantelamiento y castigo al grupo armado de Chenaló, hasta el momento no hay ninguna respuesta ni avance, pues reiteramos, el grupo armado de corte paramilitar sigue actuando con impunidad. Ante esta situación grave y crítica, como colectivos de organizaciones que envían esta acción urgente, exigimos alto a las acciones armadas en la región, reiteramos la exigencia de su desarticulación, castigo y que se garantice de manera inmediata y urgente la vida e integridad de las familias desplazadas retornadas, así como de aquellas que han decidido no retornar a sus comunidades. Aquí hacen un pedimento de enviar llamamientos sobre esta situación, esta acción urgente, pues a diversas autoridades del gobierno federal y estatal del estado de Chiapas, pues como decían, para que ante este inminente retorno de familias, pues se pueda garantizar un poco la seguridad, que pues básicamente es como pedirle peras al olmo, ¿no? Porque justamente esa omisión de toda esta cadena de mando, pues fue lo que provocó que estas familias decidieran salir de su comunidad para resguardarse de estos ataques paramilitares. Bueno, vamos con más información nuevamente de Chiapas. No, más bien ya pasamos ahora a Oaxaca, donde tenemos un comunicado que nos enviaron de Oaxaca nuestros compañeros chinantecas de San Antonio Las Palmas, Jocotepec, Choapam, Oaxaca. Denuncian la intromisión de personal de Conagua en su territorio. A nuestros compañeros del EZLN, al Congreso Nacional Indígena, a la Red contra la Represión y por la Solidaridad, a los compañeros de La Sexta de México y El Mundo, los suscribimos, somos mujeres, hombres, jóvenes, niños, niñas, abuelas y abuelos de la comunidad de San Antonio de Las Palmas, Jocotepec, Choapam, Oaxaca. Nuestra lengua madre y nuestra raíz nos hace formar parte del pueblo chinanteco. Somos integrantes del Congreso Nacional Indígena. Como guardianes ancestrales del territorio que habitamos, hacemos la siguiente denuncia. Desde la madrugada del 27 de diciembre arribaron a nuestra comunidad dos unidades de maquinaria pesada, de las llamadas comúnmente mano de chango, operadas por una cuadrilla de trabajadores y un ingeniero pertenecientes a la Comisión Nacional del Agua, Conagua, argumentando que fueron enviados por las autoridades de Ayotzintepec para realizar trabajos de desasolve. Hasta este momento no se han informado cabalmente sobre los motivos reales del ingreso de personal de Conagua y la maquinaria pesada. No se ha consultado sobre los trabajos a realizar en nuestra jurisdicción. No se ha presentado ningún representante de Conagua a dar explicaciones al respecto. Esta acción resulta una seria provocación para agravar el conflicto limítrofe que existe entre las comunidades de Ayotzintepec y San Antonio Las Palmas. Esta acción quebranta nuestro derecho a la información y a la consulta, pasando por alto nuestro derecho a la autodeterminación. Por lo tanto, reafirmamos que somos una comunidad que se rige por usos y costumbres, en donde el máximo órgano de gobierno es la Asamblea. Por lo tanto, ejerciendo nuestro derecho a la autodeterminación como pueblos indígenas y en base a nuestros estatutos comunitarios, exigimos el respeto de nuestras formas propias de convivencia y cuidado del territorio. Dejamos en claro que en todo momento nuestras acciones han sido apoyadas y respaldadas por nuestras autoridades, conformadas ellas por el Consejo de Vigilancia, el Tesorero Ejidal, el Comisario Ejidal y el Secretario Ejidal, haciendo valer el principio de que el pueblo manda y el gobierno obedece. Hacemos responsables a los tres niveles del mal gobierno de provocar y acrecentar los conflictos entre pueblos hermanos para beneficiarse con el despojo de la tierra y el territorio. A nuestros compañeros en México y el mundo hacemos un llamado a estar atentos de lo que suceda. Por la reconstitución de nuestros pueblos originarios, nunca más un México sin nosotros. Congreso Nacional Indígena, Microrregión Cuenca del Río Cajonos, San Antonio de Las Palmas, Jocotepec, Choapan, Oaxaca, a 28 de diciembre del 2017. Y bueno, un comunicado que nos comparten nuestros hermanos de Oaxaca. Vamos con más información. Eso. Y bueno, el día de ayer la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación compartió un comunicado debido a la detención de pues uno de sus dirigentes. Exige la libertad inmediata para el camarada Martín Hernández. El Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca exige la libertad inmediata del compañero Martín Hernández Guadarrama, secretario de organización de la sección séptima del Comité Ejecutivo de Chiapas, de esta coordinadora, al tratarse de una nueva oleada de represión orquestada por el gobierno federal para amedrentar la lucha social unitaria. Repudiamos la detención arbitraria de nuestro camarada y exigimos alto a los actos de hostigamiento en contra del Magisterio Nacional. Sin duda, pretenden con acciones intimidatorias detener la decidida organización del Magisterio Democrático en el contexto nacional. Por ello, la sección séptima de la CENTE se mantiene en alerta máxima ante la detención de nuestro compañero integrante del Comité Seccional de Chiapas. Rechazamos la fabricación de delitos como herramienta para coartar la libertad de manifestación y expresión de los pueblos que salen a luchar en defensa de sus derechos. Desde la Ciudad de la Resistencia nos unimos a las voces de exigencia por la libertad inmediata de todos los presos políticos del país, mismos que han sido tomados como rehenes a partir de una política de criminalización de la protesta social, persecución y encarcelamiento de luchadores sociales. Respaldamos política y jurídicamente a los compañeros maestros que se encuentran presos en diferentes cárceles del país, así como a sus familias, que sin claudicar continúan de frente en la lucha jurídica hasta verlos libres. Exigimos alto al clima de hostigamiento, persecución, represión, tratos crueles y vejaciones de las que son objetos los presos políticos y sus familias. La sección 22 de la CENTE no abanderará la lucha digna hasta conseguir respuestas puntuales de las demandas populares. Por ello advertimos que avanzaremos con firmeza, unidad y dignidad hasta la libertad de nuestros presos políticos y de conciencia, y echar abajo la imposición de la reforma y leyes recientemente aprobadas contra el pueblo que lucha de manera organizada. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, pues regresamos aquí a Noticias de Abajo. Vamos con más información y bueno, pues ahora nuestros compañeros damnificados, en particular los del multifamiliar Tlalpan, pues han sacado un video que es un mensaje a las embajadas del mundo, que bueno, pues es la voz de los damnificados de la Ciudad de México enviando un mensaje a las embajadas de diversos países en México. Y bueno, vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. El pasado 19 de septiembre de 2017, un terremoto azotó a la Ciudad de México. Generó graves daños en la infraestructura. 38 edificios colapsaron durante el movimiento telúrico. Edificios, casas, así como escuelas, sufrieron serios daños. Y miles de personas se quedaron sin hogar. Este sismo provocó una crisis de dimensiones catastróficas. No solo en la capital del país, también en diversos estados de la República Mexicana. El gran esfuerzo de la sociedad, junto con los cuerpos de rescate nacionales e internacionales, fue determinante en el rescate de personas, así como la recuperación de quienes lamentablemente perdieron la vida. Los damnificados unidos de la Ciudad de México agradecemos todo el apoyo que nos han dado. La ayuda trascendió a niveles internacionales. Nuestro agradecimiento por ese gesto es eterno. Sin embargo, es pertinente denunciar que a más de 3 meses del terremoto, estas donaciones no han sido aplicadas y no conocemos a detalle cómo funcionará su administración. Tampoco sabemos qué criterios de transparencia y rendición de cuentas serán utilizados para su correcta aplicación. Damnificados de diversas zonas de la ciudad, nos pronunciamos porque las tareas de reconstrucción, reparación y reforzamiento de nuestros inmuebles sean cubiertos con recursos públicos y donaciones de particulares. En base al derecho constitucional que tenemos todos como mexicanos de contar con una vivienda digna y segura. Por eso nos organizamos y constituimos Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Porque sabemos que es el camino para lograr un proceso digno. De reconstrucción, reparación y reforzamiento de nuestras viviendas. Las soluciones que ofrecen para estas tareas son los llamados créditos blandos. Que vulneran nuestras propiedades por medio de la redensificación. Ambas medidas contempladas en la Ley de Reconstrucción para la Ciudad de México. Para dicha normatividad no fuimos consultados. A pesar de que lo pedimos en reiteradas ocasiones. Y fue aprobada con claras violaciones al proceso parlamentario. Dicha ley no contempla a los damnificados como prioridad. Los directamente afectados nos convertimos en un botín para las empresas inmobiliarias. No podemos pagar por lo que ya hemos pagado. Rechazamos tajantemente esa ley. Acudiremos a instancias nacionales e internacionales de derechos humanos. Para usar todos los recursos posibles para impugnarla hasta lograr su derogación. Por ese motivo solicitamos el apoyo de la comunidad internacional. Para que nos ayuden a lograr una reconstrucción. Que verdaderamente tomen en cuenta las necesidades de quienes perdimos total o parcialmente nuestro patrimonio. No queremos que las donaciones que amablemente fueron aportadas sean desviadas en perjuicio de quienes necesitamos toda la ayuda posible. Para poder regresar a nuestros hogares. La historia ha demostrado que el mundo se puede unir ante la adversidad. Y que ante la injusticia y la catástrofe, el carácter solidario de los ciudadanos del mundo ha rebasado a la apatía y la corrupción. Buscamos que esta vez no sea diferente. Por nuestras vecinas y nuestros vecinos que perdieron la vida. Así por quienes no sabemos qué va a pasar con nuestros hogares. Bueno, pues escuchamos este audio de este video que estamos también compartiendo en redes sociales. Damnificados del sismo, este mensaje a las embajadas de otros países que están acá en México para la denuncia de esta pues desvío de fondos, ¿no? Y esta falta de atención a nuestros compañeros que han sido damnificados. Vámonos con más información. Y bueno, en días pasados la Asamblea de la Comunidad Indígena de Santa María Ustula eligió y tomó protesta a 50 autoridades civiles y 25 comandantes de su Guardia Comunal, previo análisis riguroso que hizo el Consejo Comunal de cada propuesta. Lo anterior de cara a los tiempos venideros, en los que la guerra en contra del pueblo puede ser crecida por la criminal oligarquía neoliberal que malgobierna México. Por primera vez en la historia de Ustula, una mujer comunera integrante del Consejo Indígena de Gobierno del CNI, la compañera María del Socorro, fue elegida como autoridad general de Ustula y sus 25 localidades. En el marco de esta elección también se realizó la presentación de un comunicado a través de Comunicación Ustula, que dirigen a la opinión pública y a la Comisión de Derechos Humanos, a los organismos internacionales y al pueblo de México. El pasado 9 de noviembre del 2017, ciudadanos y funcionarios de municipios de Coahuayana, Aquila, Chinicuila, Cualcomán, Tepalcatepec, decidimos conformar un frente que llamamos Consejo Ciudadano por la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos de la Sierra Costa de Michoacán, con el propósito de unificar y fortalecer la lucha por la seguridad. Queremos informar al pueblo de México que nuestros compañeros y líderes de lucha de nuestro movimiento están siendo hostigados por parte de los gobiernos corruptos federal y estatal a través de sus instituciones representadas por la PGR, Marina, Armada de México y Sedena, mediante la fabricación de falsos delitos acusándolos de terrorismo, trata de blancas, lavado de dinero, guachicoleros y secuestros, criminalizando la lucha que como ciudadanos hemos venido realizando desde hace tiempo y persiguiendo a nuestros compañeros, con el propósito de dividir y debilitar a nuestro movimiento que por derecho hemos emprendido. Cabe señalar que como movimiento organizado hemos buscado en tiempo y forma la interlocución con los funcionarios federales y estatales de las dependencias facultadas para resolver el asunto, los cuales han ignorado nuestras peticiones. Con certeza podemos decir que esta región Sierra Costa es una de las más seguras de México, si no es que la única, y esto es en gran medida gracias a un esquema de participación ciudadana que ha permitido terminar con la corrupción y la complicidad que antes había en los funcionarios municipales y mandos policíacos de la región para con los jefes de la plaza de los cárteles de la droga. Hoy, con la expulsión de los delincuentes, hemos construido un clima de seguridad, paz y libertad en nuestros municipios que nos permiten tener condiciones de trabajo seguros y desarrollo social para el beneficio de nuestras familias, así como nos unimos para luchar contra el crimen organizado. Los ciudadanos de los municipios libres de manera decidida uniremos nuestra lucha contra las mentiras y calumnias del gobierno federal estatal para impedir la detención de los compañeros que se hacen cargo de la seguridad de la región. Ante ello, los municipios que conforman el Consejo Ciudadano nos proclamamos que de frente a la guerra de exterminio neoliberal, nuestros municipios, pueblos, tribus y naciones, así como las comunidades que lo integran, tienen el inalienable derecho derivado del artículo 39 constitucional para organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus libertades y derechos fundamentales y de su cultura y territorios. En consecuencia, denunciamos y repudiamos cualquier acto gubernamental para desacreditar e impedir nuestro legítimo derecho a la defensa de nuestra existencia, de nuestra seguridad, de nuestras libertades y derechos fundamentales y de nuestra cultura y territorios. Asimismo, manifestamos que cualquier acción gubernamental tendiente a criminalizar nuestra organización para la autodefensa no tiene mayor fin que facilitar la represión y la destrucción en contra de nuestros municipios. Respeto a nuestra organización para brindar la seguridad en la región y la paz que hemos tenido como resultado de ello. Por lo tanto, exigimos a los gobiernos que detengan el hostigamiento contra nuestros líderes y cesen las fabricaciones falsas de órdenes de aprehensión impulsados por el crimen organizado y respaldados por los gobiernos corruptos que nos representan, y responsabilizamos a los gobiernos de cualquier acto que atente contra la vida de cualquier miembro de nuestra organización. Atentamente, el Consejo Ciudadano por la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos de la Sierra Costa de Michoacán. Nunca más un México sin nosotros. Este fue el comunicado que sacaron, bueno, en estas acciones que estuvieron realizando en el mes de diciembre del año pasado y que pues también culminaron con esta nueva elección de consejo de esta zona del país, que pues a raíz de esta acción organizada que han impulsado desde 2013 expulsó a los Caballeros Templarios, que eran bueno, además de atentar contra la vida de las personas, pues también estaban saqueando la riqueza natural de zonas naturales de este municipio de México, y que pues a raíz de esta organización pues han logrado detener un poco este saqueo, ¿no?, y esta devastación. Y bueno, vámonos ya con la última noticia del día de hoy, ya a punto de finalizar este noticiero. Y bueno, pues es una denuncia de un estudiante de la UNAM que pues falleció. Aquí la duda está de si fue asesinado o fue una causa natural. Y bueno, pues una nota dice: abogado de familia de alumno muerto en la UNAM acusa a la Procuraduría de omisión en indagatoria. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha sido omisa en investigar la muerte de Luis Roberto Malagón de Gaona, el universitario de quinto semestre de la Facultad de Derecho de la UNAM, encontrado inconsciente y con lesiones en el cuerpo en esa casa de estudios. Han cometido irregularidades en la investigación, además de que no se han fincado responsabilidades denunció el representante legal de la familia, Víctor Caballero. Y bueno, pues este personaje, Víctor Caballero, el abogado, adelantó que mañana presentará una ampliación a la demanda de amparo indirecto interpuesto desde el pasado 19 de noviembre en el juzgado décimo de distrito, pues los informes que presentó el titular de la Agencia Especializada de Atención a la Comunidad Universitaria, Yolanda Monsiváis Torres, dan cuenta de que la PGJ-CDMX no ha investigado la línea de homicidio doloso a pesar de las lesiones que presentó el cuerpo y de que no se han desahogado ni recabado todas las diligencias. Y bueno, una situación bastante rara, porque pues este muchacho lo encuentran, pues primero según estaba vivo, ¿no? Y él llega al hospital y él, pues dicen que falleció de causa natural, que le dio un ataque epiléptico, pero resulta que después la necropsia da que fue ahogado, ¿no? Que fue sumergido y también golpeado. Entonces estas líneas de investigación jamás investigaron y bueno, pues no solamente no se investigaron, sino que la UNAM, lejos de hacer ahí la coadyuvancia para ayudar a la investigación, pues está poniendo frenos o está tergiversando o está cambiando las versiones. Y bueno, una situación que se está dando en el marco de varios asesinatos en la universidad que no han sido aclarados y que quedan bastante opacos con esta forma tan parcial de hacer justicia o de hacer las diligencias, donde pues son ellos, ¿no?, quienes son juez y parte, y son ellos los que están diciendo que fue un homicidio, una muerte natural, y las demás líneas las dejan fuera de investigación. Entonces ahí hay una complicidad tanto de las autoridades judiciales como las autoridades de la UNAM en torno a estos crímenes que pues no han sido resueltos. Y en este caso dan por muerte natural, ¿no? Pero hay otros casos de estudiantes que han aparecido muertos o personas que han aparecido muertas en las instalaciones de la UNAM, que dan también, la UNAM sale diciendo que fueron suicidios, ¿no? Y que incluso en algunos hasta con nota de póstuma, ¿no? Entonces también da mucho que dudar este tipo de acciones que está realizando la UNAM, justamente cuando las familias, pues en esa indagación o en búsqueda de esa verdad, pues encuentran que hay muchas más cosas que están involucradas en los asesinatos de, bueno, en las muertes, ¿no?, de sus hijos, que son muy sospechosas y que dan mucho que dudar estas versiones que lanza la UNAM de que son suicidios o muertes naturales. Bueno, pues ahí está esta información. Y bueno, con esto estamos ya dando por terminado el noticiero del día de hoy, viernes 5 de enero del 2018. Agradecemos pues la atención de todos ustedes. Esperamos escucharnos nuevamente en la siguiente emisión. Y bueno, esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres. De este lado Evo les saluda y les desea buen fin de semana. De este lado Witsi, y muchas gracias por acompañarnos. Vámonos con un tema musical ya para despedirnos en solidaridad con los maestros de Oaxaca. Y bueno, esta canción que se llama Vernácula. Yo soy Calenda. Yo soy canastos de Teitipán.